Somos Frontera Noticias. Información al instante. En ocasión de la celebración del Día de los Niños 2014, en el sector Ecoparque Divino Niño, ubicado sobre la margen derecha de la autopista Atalaya, entre calles Primera y Sexta del barrio Chapinero, en dirección al río Zulia, la comunidad contó con la visita de Gerson Ureña Leal, delegado de la Junta de Acción Comunal y tesorero de la Asociación de Juntas de la Comuna 7, quien acompañaba al presidente Rafael San Juan y demás miembros que se hicieron presentes para homenajear a los niños en su día. En la entrevista exclusiva concedida al reportero ciudadano Félix Contreras de Frontera Noticias, el líder comunal expresó su apoyo a las actividades y obras que se realizan y proyectan. Destacó el encerrado de la cancha de fútbol por cuenta de la gobernación, arreglo de calles y alumbrado público por la alcaldía, y precisó que la Junta de Acción Comunal no hace obras, pero sí hace gestión. En consecuencia, Gerson Ureña se comprometió públicamente para hacer posible el Ecoparque de los Niños, que lidera, socializa y busca recursos la ONG Atalaya Ecoturística. La Junta Comunal apoya los procesos como el de hoy, proceso que se celebra con la comunidad, la actividad del Día de los Niños, y también pues apoya lo que la ONG quiere para esta comunidad, que es construir el Parque de los Niños, un parque infantil donde ellos puedan desarrollar todas sus actividades físicas y recreativas. Ahí estaremos acompañándolos para que la comunidad pues pueda aprovechar esos espacios que les va a ofrecer el gobierno con la ayuda de la misma ONG y de los mismos líderes. ¿Qué obras en especial hay que destacar dentro de la gestión de ustedes como integrantes de y representantes de la comunidad, como Junta Comunal? Ahora estamos destacando que se están construyendo 3 calles, desde la avenida Tercera a la avenida Sexta, se está pavimentando con la gobernación. Se está haciendo el cerramiento de la cancha de fútbol, que tenía más de 60 años de no hacerse. Se está empezando a trabajar en el cerramiento. Se hacen actividades recreativas, culturales, como la de hoy. También se va a hacer la cubierta de la cancha de microfútbol en el Polideportivo de Chapinero, en la calle Séptima, entre avenidas Cuarta y Tercera. Y en cuanto a lo que es el alumbrado y algunos sectores que tienen malas los colectores de agua, ¿qué está haciendo la Junta Comunal? La Junta Comunal ha hecho diferentes oficios referente al alumbrado público, ya que presentan robos, atracos, y por lo tanto pues se han pasado peticiones al alumbrado público con el fin de subsanar y que haya más claridad dentro de la comunidad. Con la cuestión de los canales se han pasado oficios a la Secretaría de Infraestructura y al CLOPAC para mejorar el paso de las aguas negras en los canales de agua lluvias. Un llamado en especial para alguna actividad importante aparte de la celebración del Día de los Niños, cuando la Junta Comunal se ha hecho presente para felicitar, para darle su tortica, su gaseosa, para hacer unos obsequios por parte de la Junta Comunal. ¿Cuál es ese mensaje a la comunidad en especial para que se aboquen a ese trabajo comunitario? Pues a la comunidad que nos apoya, a nosotros los dirigentes, ya que pues nosotros hacemos gestión en la comunidad, nosotros no hacemos obras, ayudamos a gestionar. Queremos celebrar esta actividad que es la que está celebrando hoy, del Día de los Niños, en Navidad, celebrar la Navidad también por los pesebres, y así sucesivamente habrán otras actividades para realizar. Regáleme el nombre y el cargo. Mi nombre es Gerson Ureña Leal, delegado de la Junta de Acción Comunal y tesorero de la Asociación de Juntas de la Comuna 7. Gracias. Gracias a usted. Somos Frontera Noticias. Información al instante.